Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va, Pato, Flor? Espero que no haya sido adrede la cortina recién que escuché de nuestro presidente hablando de los maestros y que va a privilegiar nuestro trabajo, porque si fue adrede, la verdad que Salió me ha así, puesto. salió de casualidad. Bueno, muy bien. Bueno. Andrés, hasta ahora a ustedes le habían ofrecido el 30% y ayer tengo entendido que le ofrecieron un 2% más, o sea, 32% para un año que viene con una inflación de entre el 45 y el 47%. ¿Es cierto esto es joda? Que esta fue No, la no, oferta, que esta fue la oferta de Vidal. sí, es la triste realidad de, digamos, la visión y la intención que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, respecto a la educación pública y a nuestro trabajo. La verdad que lo de ayer es vergonzoso. Digamos, es vergonzoso porque ya se nos había ofrecido un 30% en el momento en que la cifra del INDEC ya marcaban un 33% de inflación. Ese monto nosotros obviamente lo rechazamos. Nosotros queremos ser coherentes con nuestro discurso, queremos ser coherentes con nuestros compañeros, y si bien la paritaria es una herramienta de negociación, lo dijimos desde el primer momento, SUTEBA y el resto de los sindicatos no iban a firmar salarios a la baja en este contexto. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no tenemos que ser los trabajadores ni de la educación ni de ningún otro sector los que paguemos todas las políticas que está llevando adelante el presidente Macri y la gobernadora Vidal, de endeudamiento y, bueno, de despilfarro de dólares hacia el exterior. Nosotros estamos convencidos de que el dinero tiene que salir de otros lugares y que los trabajadores no pueden pagar eso. Entonces, nuestro discurso desde el comienzo de este conflicto, un conflicto que ya no es salarial, es un conflicto de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Desde el principio de este conflicto dijimos no vamos a firmar salario a la baja. Por eso es que en su momento, no recuerdo bien la fecha, pero supongamos que hace un mes y medio, en la anterior paritaria, dijimos que no aceptamos el 30%, y la gobernadora, con un gesto autoritario típico de su accionar, aunque en su discurso y en sus gestos y en sus apariciones mediáticas quiere simular otra cosa, lo impuso por decreto. El 30% a los docentes se nos impuso por decreto. Y ahora vamos al capítulo que sucedió ayer. Ayer nosotros ya íbamos con los rumores, con esa cuestión que ya era de público conocimiento, de que primero se nos iba a ofrecer un bono, como a todos los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, de 7.000 pesos. Y después, lo que nosotros dijimos, que no nos íbamos a sentar de ninguna manera en una paritaria, sino iba al menos un porcentaje al básico, porque la verdad que para recibir un bono en negro, un dinero a un estilo una dádiva por todo lo que están pasando y por la inflación desmesurada que está viviendo el país y la provincia, la verdad que esa dádiva no se recibe en paritaria. En paritaria los trabajadores tenemos que pelear, y los sindicatos, por salario que sea digno y que vaya, sobre todo, que vaya al básico. En la paritaria no podemos recibir plata en negro. Nunca lo hemos permitido y no lo vamos a permitir ahora. Por eso es que, para sentarnos en la paritaria, le pedíamos eso, y la gobernadora lo que nos ofreció en el día de ayer, además del bono de 7.000 pesos, es un 2% de incremento en diciembre, que a un docente con un solo cargo le significa 105 pesos. Creo que 107 pesos, para ser exacto, un docente con un cargo. Lo cual, bueno, no tengo que desarrollar demasiado con quienes me escuchan lo poco significativo y el poco impacto que tiene este incremento para el salario, que ya, digamos, la inflación ya tiene una perspectiva clara, estamos ya muy poquito de cerrar el año y claramente va a superar el 44% de inflación este año. Uh-huh. Con este 2%, si nosotros lo aceptamos, estaríamos cerrando salario por este año de un 32%. Así que por eso es la decisión de SUTEBA y del resto del sindicato de ninguna manera aceptar, uh-huh, aceptar esa propuesta, aunque bueno, el gobierno está manejándose unilateralmente, o sea, en este sentido, no lo aceptamos y nos los impone por decreto, uh-huh, y no lo aceptamos, igual nos van a dar el bono de 7.000 pesos, así que yo orgulloso de la decisión que han tomado los dirigentes sindicales, obviamente estimulado y apoyado por todos nuestros compañeros en asamblea que votaron no aceptar salarios a la baja, así que seguirá este conflicto que ya la verdad que a esta altura tiene tintes históricos, ¿no? De estar prácticamente cerrando el año sin cerrar el conflicto. Digo, hablo, Pato, perdóname que me extienda, hablo sí, de conflicto, sí, sí, digamos, porque solamente me desarrollé lo salarial. Déjame decir todavía, como todas las veces que hablamos con ustedes durante este año, todavía tenemos 400 escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que nosotros también estamos llevando adelante como propuesta. Tenemos que solucionar en Moreno, el distrito emblema de las políticas de la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires, emblema en todo sentido, emblema porque explotó una escuela y porque murieron dos trabajadores, emblema porque han secuestrado y torturado a una maestra y emblema porque no paran de estallar calefones y un montón de situaciones de infraestructura de ese distrito. En Moreno todavía hay 44 escuelas cerradas. Uh-huh. Y entonces, digamos, no podemos reducir este conflicto solamente a lo salarial. Ayer estaba hablando con una compañera del centro educativo, que es lo que me está diciendo, o sea, es impresionante la situación que estamos viviendo en los centros educativos, sobre todo por los hijos de muchos trabajadores que han perdido el trabajo en Patagones y bueno, y están, la verdad que están yendo a comer a los centros educativos y bueno, no hay recursos, o sea, están dividiendo, dividiendo migajas, o sea, dividiendo los platos de comida en dos para que puedan comer todo. Bueno, esa es la triste situación que estamos viviendo, no solamente en Patagones, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y cómo sigue esto ahora, Andrés? Tengo entendido que se ha resuelto un paro, ¿no?, para la semana que viene. No, eso lo vamos a tener que decidir, eso es solamente rumores, hoy a la mañana, uh-huh, o sea, posiblemente eso suceda, porque nosotros ya lo advertimos, no solamente un paro para los días venideros, sino que de seguir esta situación, de ninguna manera vamos a comenzar las clases del año que viene, o sea, ese va a ser el cierre que nosotros vamos a proponer este año, si no hay solución, el año que viene las clases de ninguna manera pueden comenzar. Y en segunda, así que bueno, la medida de fuerza se va a decidir, creo que hoy a media mañana se juntaban todos los referentes de todos los sindicatos que, uh-huh, que ya tienen mandato para un paro. Y la segunda cuestión es que esto a futuro, más allá de un paro más, un paro menos, Pato, a futuro está muy pero muy complicado. Porque en breve, todavía no hay fecha exacta, se vota el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año 2009, que no dista mucho, no tiene mucha diferencia de lo que fue el presupuesto que se votó para el país. Esto implica un recorte para la educación pública que hasta ahora no se había hecho nunca. O sea, desde que está el gobierno de Vidal se ha recortado por año, el primer año un 2% del presupuesto que iba a educación pública, el segundo año también un 2% y ahora se está recortando cerca de un 4% de los recursos que van a educación pública. Así que si tenemos esta situación en el año que ya está transcurriendo, no me quiero imaginar lo que va a ser el año que viene. Así que la verdad que perspectiva, más allá de un paro, del no inicio de clase, la verdad que eso es lo que asusta, lo que preocupa y lo que no puede suceder, ¿no? El recorte, o sea, el alejamiento del Estado en la inversión en educación pública.